to relax. In a few moments, you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. It can be extremely harmful and result in severe trauma. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Streamline direction. Making it your intention. Move those streams. Skin those skins. Gotta hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Siento que me oigo muy bajito. A ver cómo nos oímos. Creo que por ahí ya siento que nos escuchamos mejor. Ahí está, ¿no? A ver, tú, no sé si tú me puedes decir cómo está el show por ahí, querido pastor. A ver si ahí estamos al tiro o no, o le ronca. Sí, buenas tardes, queridos. Le bajo a 48. Ok, sí, ahorita le cambio. Permíteme. Híjole, a ver, me va a tener que sacar. Ok, perfecto. Queridos amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco su compañía en esta hora, por supuesto. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente aquí en su programa de A Fuego Lento, como cada lunes y cada jueves que transmitimos. Perdonen la demora, pero bueno, hoy en esta edición de A Fuego Lento del 12 de enero del 2017, día 15 del mes de Tebes. El mes de Tebes del año 5, el Tebet del año 5777. Bueno, pues ya estamos al aire con todos ustedes, queridos amigos. Una disculpa por la demora. ¿Por qué se debió esta demora? Bueno, pues ni más ni menos nuestra demora se debe a que hicimos un formateo de nuestro equipo bastante interesante, nuestro trabajo que estuvimos haciendo en estos días, pues reparando nuestro equipo de cómputo, porque sí tenía varios detallitos. De hecho, es la computadora más estable. Tengo dos laptops, de hecho, no es por presumir, no para nada, ¿no? Lo que pasa es de que las dos laptops, bueno, una laptop que fue la que compré cuando empecé a trabajar ahí en Querétaro, la que conseguimos allá, pues realmente nunca tuvo manera de transmitir. De hecho, no he transmitido más que una o dos veces con esa y a través de Windows usando el mix, porque el Linux como que no me funciona muy bien con ese equipo, ¿no? O sea, bastante interesante. De hecho, voy a instalar un Linux, tengo ya particionado el disco y todo, lo voy a instalar la versión anterior, vamos a ver cómo funciona, y ya si nos funciona, pues ya prácticamente les vamos a estar comentando. Bueno, queridos amigos, recordándoles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org, en el cual pues nos da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Estoy aquí ya con nuestro querido amigo Pastor Delgado a través del chat del Frente de Medios. Sí, ustedes se pueden meter a la página Fencai, y a través de la página de Fencai, bueno, ustedes, excelente, Pastor, excelente, ¿no? Eso son buenas noticias. De hecho, bueno, es que Pastor nos está, le pedí un favorzote que nos pudiera reportar cómo estaba el asunto del sonido y todo este rollo aquí en el audio, en el chat. Miren, no, pues ahorita ya estoy controlando una que otra rola por aquí. Miren, no, ya a través de las consolas del Internet DJ Console que estamos transmitiendo, estamos usando la versión 8.8.15 del Internet DJ Console. Bueno, hay una serie de cositas, ¿verdad? Que en realidad, pues nos está, pues, ¿cómo les diré, queridos amigos? Déjenme decirles, es que me distraje por aquí, pero bueno, miren amigos, tuve que formatear el equipo. De hecho, ya tenía, este equipo tenía un Windows y un Linux, tenía el Ubuntu Studio versión 16.04 LTS y tenía el Windows 7. Desgraciadamente, hace como 7, 8 meses formateé este equipo aquí llegando aquí a Tamaulipas, porque tenía un problema, no me podía conectar a las redes. Es un problemita bastante fastidioso que suele tener el Ubuntu Studio. No sé si Linux Mint me lo vaya a hacer, pero de repente no me deja conectar a otra red. De tanto que te conectas a una red, ya no te deja conectar a otras. Y es bastante fastidioso, ¿no? Con el problema del manager, del Wi-Fi manager que trae esta madre, ¿no? Entonces, aparte, el Windows que tenía en ese equipo estaba también dañado. Estaba, pues, definitivamente ya viruleado. Le presté la compu a mi chavo y pues no sé qué le hizo, y pues tenía secuestradores de navegación y bueno, un montón de cosas. Créeme que era un fastidio meterse al Windows, que de hecho el Windows no lo usaba más que para, ni siquiera para navegar, lo usaba precisamente para hacer reparaciones de los teléfonos. Como el programa anterior ya les había dicho que me aventé ahí a hacerle un ruteo y una serie de opciones ahí al celular de mi esposa, que el Alcatel Pop 2 versión 5042A, el cual de verdad, les decía que tenía un problemita que no conectaba las Wi-Fi, ¿no? De hecho, se le desapareció los datos de la dirección MAC de la Wi-Fi y pues obviamente no conecta. Ya ven, en la semana, el programa anterior, el lunes, les comentaba que se me había briqueado el celular, que estuve super ciclado. Bueno, ayer o antier, no recuerdo bien, tuve la oportunidad de desbriquearlo, ya logré conseguir unas aplicaciones y todo eso. Pero era un fastidio porque cuando tenía que navegar para buscar más información o para bajar archivos, pues la máquina, los secuestradores del navegador, que no me gusta usar el Explorer cuando andan en Windows, ahora le cambiaron de nombre, no sé qué otro nombre le pusieron al Explorer. A final de cuentas es la misma chingadera, ¿no? Yo con Windows, con Microsoft, de verdad ni a la esquina, pero en este caso, como muchos tutoriales y como muchas cosas se hacen a través de Windows, que yo preferiría trabajar a través de Linux, pues bueno, me ponía tremendo gorro los problemas con los virus, ¿no? Uno de los comentarios que muchos siempre encontré de Windows, de Microsoft, es que su sistema operativo es pasto para los virus, ¿no? Bueno, el asunto, queridos amigos, bueno, después de hacer todo este pancho y de arreglar el celular de mi esposa, que de hecho jaló muy bien con una ROM rusa, hijo de su madre, sí, nos jaló muy bien el celular con una ROM rusa, que le instalamos un firmware ruso al celular y pues de hecho parece que funciona hasta un poquito mejor de lo que ya funcionaba. Ya no me fui otra vez por las ROM cocinadas, ¿no? De hecho la dejé ahí. Ya después, más adelante, vamos a averiguar cómo está el show con la tarjeta de red, la Wi-Fi integrada del celular, que parece que no funciona. Entonces ya más adelante veremos qué tal. Bueno, el asunto es que formateamos el equipo y obviamente hay que reinstalar los programas y hay que volver a hacer las configuraciones, instalar la configuración del radio, etcétera, bla, bla, bla, bla. Ahorita a la hora de que quise entrar se me colgó el programa, el Internet DJ Console. Y bueno, pues, ¿para qué les cuento? Fue un desmadre, ¿no? O sea, por eso no entramos en el momento que teníamos que ir entrando, ¿no? Ese fue el problemita que nos empezó a dar el programa, ¿no? A final de cuentas, quedó bien el programita, está funcionando perfecto. Algo que tengo que comentar, y es lo que platicaba, de hecho, pues ahora sí que sin costo alguno y con todas las buenas con todas las buenas ganas de ayudarnos, consultaba a nuestro amigo Brisno, el fantasma negro, en relación a alguna cuestión de por qué la consola Internet DJ Console trae dos mesas para poner tu lista de canciones, y resulta que las canciones que no son bajadas de digamos de una fuente oficial o de paga, pues no funcionan, simplemente no jalan. Entonces, pues qué show, ¿no? es un despapalle. No nos funcionan las consolas. Tienes que hacerle ahí un movimiento a los archivos y ya es cuando las rolas que les estamos poniendo funcionan. Cosa que con el programa anterior también tenía, e inclusive, bueno, pues ahí hago una magia y brujería con las conexiones de internet, o Kung Fu, bueno, no, Kung Fu no. No soy hacker, ¿no? No soy programador tampoco. Eso se los vamos a dejar a la gente de altos vuelos, ¿no? En relación a las cuestiones de tecnología. Bueno, el asunto es que pues sí, logramos echar a andar esto muy estable. Ya cambié, dejé Ubuntu Studio, me pasé a Linux Mint, la versión. Yo lo que les puedo sugerir, ya hablando de varias cosas y antes de entrar a los temas que queremos discutir por aquí o que queremos comentar, es precisamente el asunto de que ustedes pueden bajar también sus distros, ¿sí? Pueden bajar también sus distros de Linux, ya sea Ubuntu, Linux Mint, por en este caso, que de hecho yo, para las personas que están muy acostumbradas al Windows, les puedo recomendar mucho Linux Mint. Es muy parecido a la forma del XP, O sea, la forma de el acomodo de las barras de tareas, de donde están los iconos, incluso trae una barra completa donde tienes aplicaciones que las puedes instalar ahí, etcétera. O sea, tiene una familiar, o sea, es muy familiar en ese aspecto con los que están acostumbrados al sistema operativo de Microsoft, ¿no? Obviamente, mucha gente pues ya está cambiando, ya el Windows 8 cambió su interfase gráfica, bastante interesante, media engorrosa, media molesta, mucha gente no le gustó. El Windows 10 ya ni se diga, es un híbrido por ahí de todo eso. Pero realmente, para los que quieran transmigrar sus equipos a algo más confiable, más estable, libre de virus y de que no te ganen tu ancho de banda, por ejemplo, que no te ande robando tu 20% del ancho de banda, que no se apodere un sistema, y más el Windows 10, quién sabe qué tanto se agarre, ¿eh? Agárrense, porque realmente yo ya lo instalé. De hecho, Windows te ofrecía migrar al Windows 10 en forma gratuita. Hasta julio, creo, o hasta junio fue la oportunidad de que tú podías tener un sistema operativo preinstalado en tu equipo, original obviamente, y Microsoft te estaba dando la oportunidad de transmigrar a Windows 10. Yo lo hice en dos ocasiones, la verdad no me convenció, formateé nuevamente esa computadora y volví a instalar todo otra vez a Windows 7, que era la versión mínima que te pedía, el Windows 7 Basic, o qué, sí, creo que sí. Bueno, entonces tú podías bajar la actualización y tu equipo se actualizaba a Windows 10. Definitivamente no me gustó. Les decía que tiene muchos huecos de seguridad, que muchos programas, si tú no administras de cómo se va a conectar el sistema operativo, olvídate, tú vas a dejar una serie de huecos donde se va a estar pasando información muy personal, supongo, a ciertos servidores donde sepa quién qué van a hacer con toda esa información. Obviamente muchas de esas son para cuestiones comerciales, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, pues a mí no me gustó eso, aunque yo lo pudiera configurar, no se me hizo una alternativa segura, para mi gusto no lo fue, y pues definitivamente lo retaché. Qué bueno, porque precisamente con la laptop, con los problemas que tenía con esta que estoy transmitiendo, y que les digo, con la versión de Windows que ya tenía muy obesa, muy dañada, ¿no? Por cierto, por la cantidad de malware que se le metió a la fregadera esa. En realidad, pues, pues era necesario darle su shineada al equipo. Y la otra, pues ya la usé para seguir trabajando con los celulares, ¿no? Con el ADB, incluso le instalé los Android Tools, ¿no? Que son pues prácticamente para trabajar con programas de Android, para hacer operaciones, ¿no? Inclusive, pues de hecho, pues yo no me he quedado atrás, aunque claro, creo que el soporte de Motorola para esta versión de celular, que ya les decía que tengo, el Moto G 2015, pues realmente es bastante bueno. Yo me fui por ROMs libres. De hecho, no he probado la AOPS, que es AOKP, MIUI, que son versiones de Android, digamos, sin tanto manoseo como lo que hace Google con el Android, que viene en la mayoría de los dispositivos. Y con las versiones de los proyectos como del CyanogenMod, del CyanogenMod, todos esos. De hecho, incluso por ahí anda perdido ese proyecto Safefish, que realmente no sé qué pararía, pero prometía hacer un sistema operativo mucho más ágil que el Android. Entonces, realmente, pues todo eso, vaya, a mí me gusta hacer todo ese tipo de cosas, incluso por ahí ya tengo unos prospectos, hay unos amigos que quieren que les libere un celular, vamos a ver si se puede, vamos a ver qué se le hace. Entonces, me gusta. Entonces, vaya, todo ese tipo de cosas, pues nos hemos estado involucrando y bueno, pues qué le hacemos. Bueno, queridos amigos, pues realmente no recuerdo, antes de pasar a otro tema, ya me dicen que quieren noticias. Es que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, miren, ahorita lo que andamos buscando es hacer algunos, pues queremos hacer cambios, ¿no? De hecho, que nos permitan tener más libertad, ya lo hemos comentado. Y bueno, vamos a ver, por ahí ya se está acabando la música. Y bueno, para pasar a las noticias y a todo lo demás, ¿cómo ven, amigos? Nos vamos a un corte musical y ya vamos a comentar ciertas cosas que no pudimos comentar al otro programa porque nos fuimos de largo con el rollo de tecnología. ¿Sale? Órale, amigos, no se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y regresamos en un momento. Vamos a poner unas rolitas por ahí, ¿eh? ¿Ok? Va. Trees, they be singing so happily, oh joyfully. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, ahora sí. Pues ya regresamos aquí con ustedes. Ay, pues cómo ven. De veras, bueno, lo que comentábamos, de que pues íbamos a hablar ya un poquito más de polaca. Sí, ya íbamos a hacer algunos comentarios en relación a lo que ha estado ocurriendo. Y créeme que uno de los temas que más me ha llamado la atención, que de hecho llama la atención, ¿no? Es realmente es precisamente lo que se está filtrando últimamente en redes sociales, que por ahí anda circulando un video o un pues un flyer, no sé, en relación a una presentación, vamos a decirle, una presentación electrónica en la cual se solicita el apoyo a la gente para lanzar como candidato independiente a un personaje que vamos a platicar de él, ni más ni menos. Es reconocido del salinismo, uno de los mayores beneficiados del salinismo, Carlos Slim. Créanme que los argumentos que usan invocan a la desmemoria, desgraciadamente. Ustedes pueden leer y se pueden dar cuenta de que es una presentación prácticamente embaucadora. No puedo decir de otra cosa. Y de hecho, por los comentarios que inclusive algunos hicieron en relación a ese video, pues me parece que a veces los mexicanos nos hemos ganado a pulso las chinguizas que nos dan desde los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Todo lo que tenga que ver, todas las gentes que nos dan. ¿Por qué? Porque realmente no entiendo cómo hay gente que pueda vivir tan desinformada. No entiendo cómo, no lo puedo comprender, que haya gente que tenga una memoria, de tan corto plazo y que se le olviden realmente las cosas. ¿Quién es Carlos Slim? Bueno, Carlos Slim es un personaje que se volvió famoso en México y obviamente en todo el mundo por la cantidad de billetes que juntó y por la cantidad de recursos económicos que tiene. ¿Eso a qué se debió? Bueno, para los que no lo saben o para los que ya se les olvidó, una recordadita, ¿verdad? Con coscorrón y mentada de madre, para que se les quite lo pendejo. Perdón la expresión, pero la verdad. Entonces, no, pues es que hay que poner atención. O sea, ¿cómo es posible, queridos amigos, que se crea que Carlos Slim va a venir a resolver los problemas de este país? ¿Creen que como los gringos pusieron a un empresario como Donald Trump, eso nos va a beneficiar a nosotros? Sí, yo sé que Carlos Slim hace poco propuso que los mexicanos nada más trabajáramos 3 días a la semana. Pero sí, pero pues si trabajando los 7 días no te alcanza, pues con 3 días menos. Y eso es lo que debemos de ir entendiendo. Para empezar, no sé en qué consista esa propuesta de, bueno, si trabajas 3 días a la semana y ganas lo que deberías de ganar, pues yo creo que no habría ningún problema, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. No creo que haya un cambio interesante o importante, ¿no? Sí, ¿no? Y pues vean aquí el comentario de nuestro amigo Pastor, ¿no? Lo que dice, ¿no? Que no puede creer que algunas personas dijeran que era el bueno. Es que fíjense, uno de los argumentos que mencionaba esa presentación era que como tenía ahí un chingo de lana, que no tenía necesidad de robar. No, no mamen. O sea, tiene la cantidad de dinero que llegando al poder se va a quedar con el país. Al rato él va a ser el único dueño de México. Porque tiene la cantidad del mundo de dinero. Bueno, pero antes de eso, ese argumento no es válido. Y lo voy a decir por cierta razón. A los magistrados y a mucha gente que está en los órdenes de gobierno judicial y que a la nación nos cuesta un billetón, ¿no? Que se jubilan con sueldos millonarios, ¿no? O sea, realmente se van a descansar y a darse vida de reyes. Cosa que un mexicano promedio jamás aspiraría con un trabajo común a tener esos beneficios. ¿Y a poco la Suprema Corte, por el buen sueldo que les pagan, porque es el mismo argumento que se aplica para pagarle a toda la gente del Poder Judicial, obviamente de los altos niveles, de que si ganan bien no tienen necesidad de corromperse, porque ganan bien? Eso no, el que es mañoso, gane poco, gane mucho, siempre va a ser un malandro. Y debemos de entender que esos argumentos no se pueden aplicar porque es policultural, poligrande, enorme la cuestión de la mente humana. Y no sabemos cómo piensa el prójimo, ¿sí? Basarse en un argumento tan simplista es el sinónimo del determinismo pendejo, ¿sí? Los deterministas pendejos, ¿no? Ya no estamos para eso. Realmente este tipo de personas no nos dan el beneficio por un argumento simplista de poder decir esta persona es así o es asá. Son muchos factores. Y eso no implica que ellos vayan a actuar con el estricto apego a derecho, porque aquí en México sabemos que difícilmente se logra. Ahora, la mayoría de los abogados, todo el mundo sabe, ¿no? De hecho, aquí en México el término para el abogado es abogánster. Porque somos cabrones. Prácticamente la cultura mexicana. Entonces, para mi gusto, ese argumento de que porque tiene lana, pues no, simplemente, por ejemplo, no faltó quien le rascó tantito y ya encontraron que en un poblado de determinado lugar, Carlos Slim los desalojó y se quedó con la mina de ese lugar. Aludiendo inclusive a la Universidad Autónoma de Zacatecas, creo que fue en Zacatecas, donde este tipo, o sea, se prestó la Universidad Autónoma de Zacatecas a decir que ese poblado estaba en una zona de falla geológica. Y resulta de que todo el argumento fue para que esa gente se fuera de ahí, y ¿quién creen que entró? Carlos Slim con su compañía a explotar esas minas. Entonces, realmente tiene la capacidad para corromper a los que se corrompen con migajas. Realmente, yo creo que ese argumento no vale, pero bueno, decíamos, ¿quién es Carlos Slim? ¿Por qué Carlos Slim se conoce? Al menos hasta hoy, hasta donde yo sé, en aquel entonces que Telmex era una empresa completamente mexicana y que tenía que ver, pues que era una paraestatal, era una empresa paraestatal, no era una empresa privada. Que Carlos Slim recibió, gracias a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, el apoyo para ser el propietario, entre comillas, si no es que el nombre mejor aplicado ahí, el sustantivo sería el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari y de su hermano Raúl. Quien Raúl fue el que le prestó, no me acuerdo si 20,000 millones de pesos o 20,000 millones de dólares, no lo recuerdo, no sé. Para comprar, creo que fueron pesos, hasta eso, para hacerse de Telmex. Y Carlos Slim se quedó con Telmex. ¿Qué implicó que este señor llegara a ser el propietario de Telmex? Bueno, no había competencia. ¿Qué sucedió? Pues que simplemente terminamos pagando los servicios más caros de telefonía en el planeta por muchos años. Y eso le permitió a este señor ser amo y señor de México en ese aspecto, porque pues ¿quién le podía hacer algo? ¿Con quién te podías ir? Ahora, realmente es una falacia, ¿no? Que entren otras empresas porque te van a hacer la vida más amigable, ¿no? Yo entiendo que los empresarios pues van para negocios, pero realmente ¿será empresario este señor? Hagamos un pensamiento así rápido. Y realmente, pues si yo estuviera pegada a la ubre gubernamental, ¿sí? Que tuviera, no sé, un cuate de picacola, así, que me llevara de picacola con él, así. Que me llevara fuerte con él en una dependencia importante del gobierno federal. Pues, ¿ustedes creen que yo me iba a quedar fuera? ¿Ustedes creen que una crisis me iba a desmoronar si yo tengo quien me pueda pasar información importante o interesante y que me pueda decir, no, pues haz esto, porque ahí va? Pues eso fue lo que hizo Carlos Slim, y muchos empresarios aquí en México así están. Ah, sí, se dan ínfulas de que son los super mega magníficos empresarios del país, pero en realidad todo su triunfo, entre comillas, porque pues ellos se sienten muy triunfadores, y también la bola de estúpidos que les prenden incienso, es realmente ellos han sobrevivido por todas las influencias que tienen en las altas esferas del gobierno. Yo no digo nada en contra de los empresarios, que a base de mucho trabajo, de mucha dedicación, han logrado estar donde están, ¿sí? Y que les ha costado, pues imagínense, sobrevivir crisis, no cualquiera. Yo en un momento fui empresario, pequeño, obviamente, con mi negocio de informática. No pude aguantar el chingazo del 2008 que ocurrió con Calderón. No lo sobreviví, amigos. ¿Que no hubo crisis? Bueno, no, es de pendejos hacer de pendejos, ¿verdad? Pero bueno. Mucha gente lo dice, ¿no? Que sí está más mal con Peña Nieto, sí, pero pues ahora ya no tengo negocio. Es más, ni trabajo. A veces con las puñeteras cosas que vendo, es con lo que voy sacando algo. Y algo. ¿Sí? Entonces, realmente, Esto está de verdad deplorable, que no puede entender la gente. Entiendan una cosa, yo sé que muchos hasta se han retratado con él y ya se sienten importantes porque se retrataron con Carlos Slim. Perdónenme, amigos, pero yo con esos rollos no voy, la verdad. Eso no los hace ser personas más importantes o más interesantes, créanme que no. De verdad, amigos, no se aloquen, ¿no? Con ese rollo. Realmente, el escoger a alguien o decidir que Carlos Slim es el bueno, pues realmente no, es estar más ciego que un topo, así, en no darse cuenta que este señor simplemente es el prestanombre de Salinas. A final de cuentas, no, él no es el dueño de Telmex, el verdadero dueño es el que le prestó el dinero. ¿Y quién le prestó el dinero? Fue Raúl Salinas. Imagínese, yo me acuerdo lo que tenía que pagar de internet y de cuando, porque no había manera, no sé cómo estaba el rollo, pero no pude instalar un módem, no sé por qué, en esas líneas, y fue cuando salió lo de la banda ancha. Pagaba 700 pesos mensuales de recibo telefónico. ¿Y a quién iba? No, hombre, ahorita con 300 pesos tienes teléfono y tienes internet de banda ancha y mucho más veloz. Cuando yo pagaba en ese entonces el 700 pesos por el Infinitum, tenía amigos que en Estados Unidos pagaban 200 pesos por el servicio de banda ancha con el triple o cuádruple de velocidad. Entonces, realmente, que ahora se las den de ínfulas de gran empresario y que destaca por todo el mundo, pues realmente es una mamada, ¿no? Y que la gente ande con eso, de verdad, no sé a dónde vamos a llegar con personas así. Alguien me hizo un comentario, es que no ven otro. ¿Cómo chingados no van a ver otro? O sea, el que no sea famoso porque no tiene un chingo de dinero defraudando al país, no significa que no exista. Sí hay buenos mexicanos, sí lo sabemos. O sea, es que no puedo entender ese razonamiento, carajo. Una cosa es que no los conozcas, pero de que hay, hay. Por ejemplo, ¿puedo poner un buen ejemplo? A Kumamoto. A este chavo que con 18 mil pesos que se gastó en su campaña y que quedó como diputado allá en Jalisco. Sí, solamente se gastó 18 mil pesos en toda su campaña, imagínense. No, olvídense. Si vamos de políticos a políticos y vamos y vemos lo que se han gastado. No, es increíble. Es increíble lo que se han gastado, lo que se gastaron en las campañas. Kumamoto nada más se gastó 18 mil pesos. Entonces, ¿qué hizo bien este cuate, por ejemplo? Y yo créanme que sí apoyaría a este chavo. Por ejemplo, no tiene partido. Incluso él están queriendo sacar algo para que realmente a los partidos políticos ahora sí les duela que la gente no vote por ellos, porque ellos sí están muy protegidos, ¿no? Pero el problema, créanme, que en cierta forma, si lo vemos con estos argumentos y con esta memoria tan mala que tiene mucha gente en este país, y que no puede entender, ¿no? Que no lo puede ver, o sea, de que realmente nos están queriendo meter el dedo en la boca y darnos atole con el dedo, con ese tipo de propagandas. Realmente lo que no estamos viendo es esto que se está ocurriendo en este país. No estamos entendiendo. Parece que nos estamos mereciendo por tarugos, nos estamos mereciendo estos tipos de gobierno que hemos tenido. De verdad, amigos, no, esto es pero para reflexionar, pero tremendo. Para reflexionar, pero de una manera interesante. Porque no puedo creer que digan que este tipo de personas quieren que llegue al poder. Yo no lo entiendo. Realmente a veces yo a veces me quedo desconcertado también. ¿Cómo se atreven a decir eso? Pero bueno. Entonces realmente, esta historia que nos están queriendo vender del gran superempresario Carlos Slim, pues realmente yo creo que nos estamos equivocando. Si terminamos apoyando eso, realmente estamos jodidos porque no lo merecemos. Y tenemos que aprender a ser bateados. Pero bueno. No, de verdad, amigos, yo sé que hay otros políticos, hay otras personas, pero realmente debemos de tener, debemos de entender muchas cosas. Y realmente, pues ahorita, pues en una parada, en una cuestión tan interesante es cómo es posible que en este país estemos gozando de no, o no estemos gozando, perdón, de un buen salario, y cómo ciertos grupos se benefician del erario, ¿no? ¿Y cómo podemos permitir eso? Esa es la cuestión. Pero pues si vemos los argumentos que se han utilizado para respaldar a Carlos Slim, pues bueno, entonces llegas a la conclusión pues prácticamente ineludible, ¿no? Pues no, hombre, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre, dirían por ahí. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente ya llegamos al final de este subprograma. Híjole, ya se nos fue la hora, se nos acabó el tiempo. Miren, pues ahora sí que no recuerdo porque se me ha ido. Llevo varios días que sí me estuve desvelando para reconfigurar mis programas, pues otra vez mis equipos. Ahorita pues ya están más limpios, ya están más ágiles, inclusive funcionan bien. Me gusta ahorita el trabajo, como decía en un principio de estos programas. Y realmente, queridos amigos, pues yo lo que preciso es pues desearles todo lo mejor para lo que resta de esta semana, viernes, prácticamente ya, casi viernes hoy, ya en unas horas más. Y bueno, disfruten su fin de semana, disfruten su noche, merienden, y bueno, pues esto es todo de mi parte. Y no sé si no esté por ahí todavía escuchando a nuestro amigo Pastor, para despedirme y dejar unas rolillas por ahí, aunque me pase un poquito de tiempo, porque parece que no veo por ahí a nuestro amigo Albert. Pues vaya a saber si ya estará bien bueno nuestro amigo, ¿no? Que parece que andaba un poco enfermito. Bueno, amigos, pásenla bien, eso es todo de mi parte. Yo soy Luis Orech y les agradezco mucho la compañía en esta hora. Gracias por habernos acompañado en esta edición más de A Fuego Lento. Yo pues realmente me gustaría, de verdad me gustaría no haber leído sus comentarios que digan que están a favor de este señor. Es que creen que todo es como irle a un equipo de fútbol, a veces pienso, pero bueno. Decía por ahí nuestro querido amigo Jorge Saldaña, ¿no? La mentalidad futbolesca en todos los aspectos de la en todos los aspectos de la vida política, ¿no? Por eso vienen las pinches goleadas, que más bien que en vez de parecer de fútbol parecen béisbol, ¿no? Y nos tienen hundidos. Sale, amigos, pásenla bien y los dejo con una rola. Ya nos dijo nuestro amigo Pastor, tenemos autorización para dejar unas rolillas. Ándele, pues. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Nos vemos el próximo lunes. Primero, si el Eterno lo permite, de 8 a 9 de la noche. Sale, pues. Ahí va, entonces. Ah, está padrísimo. A ver. She had sultry eyes. She made it perfectly plain that she was his for price. Una rola muy bonita. Espero que la disfruten. Christopher Cross. Thank you. Bueno, amigos, pues parece ser que ya no apareció por ahí nuestro amigo Albert. Tengo entendido que estaba enfermito. Yo sé, para los que están esperando a que llegue por ahí, pues bueno, se me ocurrió ponerles algo de musiquita ya así como para despedirnos. Ya nos despedimos, de hecho, hace un rato. Ya estamos ocupando el tiempo de la raíz. Pero pues qué bueno, aquí ya vemos dos que nos gusta la música que estamos poniendo, ¿no? Espero que les guste también a ustedes.